Rosalín, Pablo te saluda de Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va Pablo y la gente que te está escuchando? Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Bien, Rosalín, vos declaraste la semana pasada, pero ya lo habías hecho en otra oportunidad, cuando se hicieron los anteriores juicios. Fue revivir nuevamente todo el dolor que sufriste. Contanos, a ver, ¿qué edad tenías cuando, bueno, te secuestraron, te detuvieron ilegalmente? No, bueno, yo en realidad nosotros tuvimos varias detenciones, pero la primera detención del 75, yo tenía 19 años. En la detención del 76 tenía 20 años. ¿Y qué estabas en Pico? ¿Qué hacías? ¿Qué estudiabas? Sí, yo estudiaba ingeniería, ingeniería en construcciones, en General Pico. Y bueno, y trabajaba también dentro de la facultad. Claro. Rosalini, pasaron más de 40 y pico de años de todos estos hechos. En este proceso de búsqueda de memoria, verdad y justicia, bueno, los juicios se demoraron y bueno, y ocurren cosas como lo que ocurrieron ayer, que uno de los imputados, el excomisario Rifaldi, Humberto Rifaldi, falleció. Y no pudo ser juzgado, o sea, sus crímenes quedaron impunes. Sí, bueno, lo que pasa es que 45 años es una vida. Entonces, obviamente que va, hay gente que se va yendo, como hubo compañeros nuestros también. Y bueno, lo que pasa es que mientras, yo pienso que siempre que uno esté vivo y tenga alguien te llame para recordar o para tener memoria, eso significa que también los que no están, están en, la voz nuestra habla por ellos. Rosalín, vos decía yo en principio que declaraste ya en varias oportunidades. A medida que fuiste sacando eso y pudiste contarlo, ¿te fuiste teniendo nuevos recuerdos de eso que pasó hace tanto tiempo? ¿Cómo funcionó tu memoria? Bueno, sí, la verdad que como alguien dijo una vez, navegamos entre el olvido y la memoria. Porque obviamente que el cerebro siempre a veces olvida, porque si no olvidáramos no se podría vivir bajo cualquier circunstancia, no solamente en esta circunstancia. Sí, en algunos, nosotros declaramos, yo declaré la primera vez en el año 2004 en Comodoro Py, y después declaré en el 2010 en el primer TOF La Pampa. Declaré en el 2017, en octubre del 2017, y declaré ahora. Y sí, siempre que vas recordando, o el intento de recordar algo, a veces hay cosas que has olvidado y hay cosas que se te aparecen, que recordás. Claro, sí. Rosalín, ¿y falta gente todavía sentarse en el banquillo de los acusados aquí en la provincia de La Pampa? ¿Civiles o algún otro policía o ex militar? Yo creo que, bueno, nosotros los militares y los policías que nosotros por lo menos podíamos identificar están o estuvieron, porque algunos, como decís vos, no están, pero no están porque fallecieron, sí. Pero la cuestión de los juicios, bueno, siempre se dijo, y desde los organismos de derechos humanos y desde el lugar de víctimas, la dictadura fue una dictadura, o sea, el brazo militar fue el brazo ejecutor de un plan que obviamente era de civiles, y también por otro lado la parte eclesiástica, que no nos tenemos que olvidar, de la Iglesia Católica en especial. Pero sí, los civiles falta todavía, pero falta también a nivel nacional, y por eso, bueno, lo que pasa ahora con Blackier, que por más que sea, bueno, haya pasado tanto tiempo, que sigan la memoria y que la gente pueda ver cómo actuaron los civiles, como también hubo juicios también por lo que fue Ford, Mercedes-Benz, los civiles a los cuales les servía lo que hacían las Fuerzas Armadas, porque no nos olvidemos que toda la cuestión de la dictadura fue para que estos pueblos no pudieran seguir con sus proyectos de liberación y sus proyectos que lo que más nos duele a mí en particular y a, pienso que a muchos de mis compañeros, es que había un gran conocimiento en las universidades argentinas, las universidades nacionales, para ser un país diferente. Acá en la provincia se menciona la participación de Carlos Aragonés siempre. Vos lo tuviste cerca, digo, lo viste. ¿Qué me podés contar del accionar de Aragonés en esa época? Bueno, el accionar de Aragonés no era diferente al accionar de todo, de gran parte de lo que fueron la CGT y las 62 organizaciones peronistas en ese momento, que en vez de ponerse el lugar de la gente, que de los grupos, como te digo, de las universidades, que tenían un gran conocimiento de lo que era nuestro país, de los recursos naturales que tenía nuestro país y de las necesidades que tenía en cuanto a lo que se necesitaba para que hubiera industria y hubiera trabajo calificado, trabajo digno, como decía nuestro decano, decía, primero están los hombres, que se lo dijo precisamente a Aragonés, y no nos olvidemos nunca que detrás de una máquina hay un hombre o una mujer. Entonces, Aragonés no, es dentro de lo que fue, en ese momento, hay que remontarse 45 años atrás, sí. Hacía lo mismo que hizo Ponce también desde Bahía Blanca, que se hicieron los que vinieron a intervenir la facultad, que eran sindicalistas. Digamos que le sirvieron a los intereses de lo que fue de lo que fue la dictadura. Esa es mi reflexión, digamos que la tuve siempre. Sí, yo lo tuve a Aragonés, que me detuvo a mí en particular, pero porque formaba parte de la facultad, y después fue alguien que nos marcó mucho, y éramos muy jóvenes y nos marcó mucho para que nos detuvieran. Claro, cuando decís marcó, no en el buen sentido, sino en el mal sentido de decir que... No, obviamente, marcar a alguien, sí. Con los calificativos que él daba, de que la facultad estaba invadida de trapos rojos, de que éramos de la Cuarta Internacional, que la conducción era de guerrilleros, todo ese tipo de hechos que favorecían a todo lo que se quería hacer a nivel nacional y a nivel también de lo que era la patria grande, digamos, lo que era Sudamérica. O sea, sacar del medio a toda la gente que tenía gran conocimiento y que quería países con soberanía y países que pudieran ellos mismos manejar sus recursos naturales. Rosalín, ¿y crees que en algún momento se lo podrá juzgar por eso? ¿A Aragonés, aquí en la provincia de La Pampa? Y no sé, han pasado 45 años, yo creo que no solamente yo he mencionado a Aragonés, no, hay mucha gente que lo ha mencionado y hasta ahora no lo hemos visto en el banquillo de los acusados. Claro. Es la realidad, pero eso pasa con Aragonés y pasa con otra gente a nivel nacional. Claro. O sea, dentro de lo que fue tener los juicios de memoria, verdad y justicia, que en realidad es un enorme paso, que se juzga a los ejecutores, los que digamos pusieron el cuerpo para torturar y para hacer todo lo que ya se sabe, falta la parte cívica, claro. Y eclesiástica. Rosalín, ¿y vos cómo fue tu proceso para reconstruir tu vida después de la detención y de lo que pasaste? ¿La pudiste hacer? ¿Cómo fue? ¿Ahora a qué te dedicaste durante tu vida? No, mira, yo pude reconstruir, tuve la suerte, como otros compañeros no tuvieron, de poder ingresar a la facultad después de regresar de la detención, de poder recibirme de ingeniera en construcciones y después empezar a trabajar en eso. Tengo una pareja que es de hace muchísimos años y sí, al principio, los muchos años, yo diría 10 años, era como que lo que más sufríamos, yo y varios que también he charlado, es un poco lo que socialmente había como un silencio, de que nadie hablaba de lo que había pasado. Era difícil insertarse, teníamos mucha desconfianza con la gente que digamos que te conectabas a través del trabajo y eso es lo que más costó, digamos, pero yo pude hacer una vida linda, y lo que sí, nunca me olvido de la gente que no lo pudo hacer o de la gente que no está. Claro, sí. Esto que destacás vos del silencio, está bueno destacarlo en el contexto de que ahora se están haciendo los juicios y, bueno, sale a luz toda la verdad. Claro, porque muchos años era como estar, o sea, era como una vida paralela a la... O sea, sucedían cosas dentro del país, pero nadie hablaba de nada y era difícil hasta hablar, no en mi caso, con mi familia yo no tuve problema, pero sé, conozco otra gente que ni siquiera en la familia querían hablar del tema. Éramos como exiliados dentro de nuestro país, esa es la palabra exacta. Rosalín, ¿hay temor de parte, bueno, de los organismos de derechos humanos y, bueno, de las propias víctimas, de que a raíz del estado de salud o de la simulación del estado de salud de algunos represores, el juicio no avance esta tercera etapa? ¿Cómo lo vienen viviendo esto? Yo creo que, bueno, que siempre se van a poner este tipo de... se van, digamos, siempre se van agarrando de que, bueno... son mayores, tienen enfermedades, pero bueno, yo creo que ya el hecho de haber tenido que pasar por estos juicios, pensá que hace 10 años que están ahí, que fueron sentados en el banquillo los acusados, que toda la sociedad los vio, yo creo que los juicios quedan para la memoria y quedan para las instituciones, como las escuelas, los institutos, las universidades, y aun cuando ahora no hubiera no, suponete que no se siguiera en algún caso el juicio, yo creo que ya la historia, digamos, ya lo quedaron en la historia como lo que fueron. Bien, Rosalín, no sé si quedó algo que nos quieras decir de todo este proceso, si no, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, acá Kermés viene siguiendo todas las alternativas que vienen ocurriendo en esta tercera etapa, como lo hizo en las dos anteriores. Así que, bueno, le vamos a seguir dando cobertura desde Kermés. Pero no sé si querés hacer alguna reflexión o algo, si no, muchísimas gracias por estos minutos. No. Lo que sí, gracias por haber llamado, interesante hacer una radio que también siga todo esto, y pienso que, me imagino que son jóvenes, y si no, bueno, igual, sí. Es bueno también que recordar lo que pasó hace 45 años, pero también tener siempre en cuenta lo que pasa, por ejemplo, con los pueblos originarios. Yo estoy en una zona que los pueblos originarios han sido muy vapuleados, en la comunidad mapuche, estoy muy cerca de la zona donde fue asesinado Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por la espalda, y que entonces la memoria, que sigamos teniendo, digamos, claridad en cuanto a que los derechos humanos tenemos que también ir construyéndolos con todo lo que va pasando, especialmente con los jóvenes, que no dejemos a los jóvenes. Sí, porque hechos que ocurrían antes, durante la dictadura, ocurrieron ahora, cuando estamos en democracia, de que a alguien lo asesinen así, una fuerza de seguridad. Claro, que se investigue y que sepamos qué pasó con Santiago Maldonado, qué pasó, digamos, con Rafael Nahuel, y que las familias y los amigos tengan la precisión de lo que pasó y los culpables. Por sobre todo, digamos, que la sociedad sepa cómo actuaron las fuerzas de seguridad, llamadas de seguridad. Sí, sí. Bien, Rosalín, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. No, por favor, que sigan bien y buena radio.